Estás escuchando, estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Guau, guau, guau, guau, ¿qué es lo que pasa aquí? Prepárate para la automarición. Comienza el Habla Party. Escúchalo. Soy tu polla, tu primo aquí el canío de lujo. Él es con el flaco, dame micro que te crujo. Siempre arriba, te lo juro por la mama. Blam, blam, bebe vino y fuma tu tabaco. En el banco sentado con el canillo super flaco, yeah. No te quedes ahí estancado con tu cara de cohío. Tú solo escuchas el canillo, rollo a los Tito Paco. Compadre, de la calle vengo, muchacha. No salga corriendo, acércate a ellos y baja nota. Quiero su reñito, mami, yo te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. Se te va, se te va, se te va a quedar. ¿Qué pasa, tío? ¿Ya has terminado? Gracias, hermano. Un abrazo. Muy buenas, cuando son las 8 y una hora menos en la comunidad canaria. Estoy escuchando el La Blast Party, el programa de rap de Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Pero antes, tengo que decir que pedazo de programa con estos locos, la doble K, Peter Crowell y KTJ, todos los jueves antes del Habla Party, a las 7 de la tarde, dando una risa y dando, vamos, increíble el programa de hoy. Que por cierto, tenía el programa de KTJ Obsession, que es verdad lo que decían ellos, empezaban a la, creo que era a las 8 y acababa cuando a ellos les salía de los cojones, así de claro. Si era a las 9 y media, a las 10, a las 10 y media, a las 11. Pero vamos, que muy guapo el programa y ya sabéis que todos los jueves a las 7 doble K y a las 8 en la Black Party. Vamos a empezar, hoy tenemos una horita de gran hip hop, del hip hop de lo bueno. Empezamos con el grupo que formó Ice Cube, Mac 10 y WC, West Side Connection, y esto se llama Gangsta Nation. Y con esto despega la nave de en la Black Party, escúchenlo. To my gangster This game right here is rough as fuck. These hoes out here about the bucks. These fools out here afraid to bust. Have no fear, afraid of what? And with my fears, I'm coming up. Fools talk real loud, but don't run up. When we come through, they run and duck. We still right here, so what the nigga, I'm tired of these niggas barking that shit. Talking that shit from the concrete, but ain't talking that shit. In videos, in the bitch pose, in the throwback. Holding the gat, ain't gon' bust, I know that. It's a dub SC thing, dub C brain. And we don't fuck with niggas in khaki G strings. Fuck moving, I'm clearing the crowd. It's that who banking bandana, grim and lemon now, the original. Evacuate the building, bitch, here come a plane. No, it's the mad ass West Side Connect gang. And fuck what you claim, nigga, this who bang. With enough game to drive a square bitch insane. And we number one gunners, no, we ain't stunners. It's real with us, homie, killers and drug runners. And Mac be the D-boy in the H2 Hummer. Looking hotter than a motherfucking L.A. summer, let's go. This game right here is rough as fuck. These hoes out here about the bucks. These fools out here afraid to bust. I have no fear, afraid of what? And with my peers, I'm coming up. Fools talk real loud, but don't run up. When we come through, they run and duck. We still right here, so what? What the fuck is Ice Cube talking about? That's how you get these nuts parked in your mouth. West Side ride, bitch, the same old shit. I don't conversate with pussy, I ain't gon' get. I don't holler at these hoes that sing like Ashanti. Body like Beyonce, face like Andre. Ugh. Bitch, bitch, you kinda strange. But I'm rich, so my entree got to be Bombay. Have you seen us? No. Haters can't see us. Connect gang, we the G's, nigga. Countless costs and countless charges. Street beans making blunts out of Cuban cigars. Big body leaners, hypnotic body leaders. With a flag of hoes on us, cause a chronic is a greenest. Until my niggas incarcerated and on probation, I'ma stay banging for the whole G Nation, yeah. This game right here is rough as fuck. These hoes out here about the bucks. These fools out here afraid to bust. I have no fear, afraid of what? And my peers, I'm coming up. Fools talk real loud, but don't run up. When we come through, they run and duck. We still right here, so what the fuck? It's a gangster nation. If you in, you a G. And the whole world influenced by the B and the C. Now tell the truth, rappers, you don't ball like me. Cause I'm really from the game, y'all is industry. And while I'm serving up and coming young hustlers and cluckers, banging for the hood, causing havoc and ruckus. You niggas at the label kissing ass like suckers. And you bitches, so sit down when you piss, motherfuckers. One thing I do know, I ain't the Uno. Big Bruno, rap sumo, on Puno. You know, I like to thank the congregation and my affiliation to the gangster nation. I'm hard on them, yeah, I'm ruthless. You like stick pussy, nigga, you're useless. You know the side bitch, better get up on it. Cause it must be a single when they dog singing on it. Look here, man, check this shit out, man. Look, y'all might as well just say fuck it and join this Westside thing, man. Cause we got a motherfucking gangster nation going over here. And once you join this shit, you as G as can motherfucking be. Believe that, homie. Look, it ain't a hit to Nate Dogg spit. This game right here is rough as fuck. These hoes out here about the bucks. These fools out here afraid to bust. I have no fear, afraid of what? And with my peers, I'm coming up. Fools talk real loud, but don't run up. When we come through, they run and duck. We still right here, so what the fuck? Consider this an invitation to my gangster nation. Bitch, you know the side. World motherfucking wide. Pues así empezaba el Habla Party con Gangstas Get Nation de Westside Connection. Y vamos con los saluditos como siempre de rigor a ese Francis Barber de Miraflores, a Demi Jordan, Rachel Jairo, el Canio DJ, Paco, Inma, Moy, Everly, fan número uno, un besito. Lo siento por las palabrotas. Andrea, Paula, todo eso, gracias por estar escuchando. Y vamos a por lo español, porque ahora viajamos a Barcelona y allí tenemos a Anchor y su temita Por Si Te Cae, un temazo muy guapo colaborando con el Magic Magno. Y esto se lo quiero dedicar a Alba, que le gusta mucho Anchor, que por cierto lo conoce. Y besitos para ti, Alba, y abrazos. Así que este temita va para ti, Anchor, Por Si Te Cae, guapísimo. Esto sí que es un temazo. Confesarte cómo me siento. He desbordado cuadernos por ti. Con sangre impregné cientos de lamentos. Mira mis llagas de tanto escribir. Si estoy en un triste 20%, por cierto es cierto que ya te perdí. Suelo soñar que me encuentro en un cuento. Y todo lo que siento es bueno y sirve para hacerte feliz. Te voy a pasar mi energía para que las noches frías sueñes y al miedo le pongas fin. Seré el guía que te sonría por si acaso desvarías y de pronto te quieres rendir. Ser como un ángel, un vigía que vela en la travesía para con más fuerza proseguir. Yo estaré aquí por si te caes, por si te quieres derrumbar hasta el final como un día prometí. Te extraño, te escribo y mis palabras no llegan a ti. No encuentro motivos ni razones para dejar de sentir. Te extraño, te echo de menos, sentir tu piel en mis dedos. No deja de latir. Ahora solo tengo miedo. Quiero ser fuerte y no puedo. Solo quiero que regreses. a mí. Solo quería que supieras que te echo de menos. Y ahora me idolatra el mundo entero. No sé si te llegaron mis canciones por lo menos. Hace más de un año que no entro al correo. Voy al súper en pijama en chándal a las cenas. No lo llevo bien, la gente paga por oír mis penas. Y empaparé mis penas en la droga. Si tú no llamas, si mami llora. Soy un genio en el desierto, el rap mi cantimplora. Cada vez más solo entre personas. Tú sabrás por qué te ofendes cuando hablo de zorras. Si siempre fui educado con las señoras. De Rafa Nadal a Rafa no me joda. Si la vida me da palos, con los palos remar estas olas. Contigo a muerte desde el primer ola. Después de disparar le echo la culpa a la pistola. Y la culpa corre más que nosotros, lo sabe el cielo. Y aún así estoy aquí por si caes de nuevo. Los cuentos de Disney ya terminaron. La princesa está de fiesta, el príncipe tomando tragos. Supongo que pedir está obsoleto, porque Dios habla conmigo cuando no rezo. No hay nada más real que mis excesos. No hay nada más real que estar contigo. Y es por eso que te extraño, te escribo. Y mis palabras no llegan a ti. No encuentro motivos ni razones para dejar de sentir. Te extraño, te echo de menos. Sentir tu piel en mis dedos. Mi corazón no deja de latir. Ahora solo tengo miedo. Quiero ser fuerte y no puedo. Solo quiero que regreses a mí. Solo quería que supieras que te echo de menos. No sé si te llegaron mis canciones por lo menos, por lo menos, por lo menos. Ya, mi hombre magno, Madrid, Barcelona. Hemos vuelto a hacerlo, lobo negro y tú no. Más cositas de español, porque ahora viene, toca el turno de Dave B. Comunicología, volumen 1, es el álbum de Dave B en solitario, que ya sabéis que es el 50% de Jazz 2, junto con Doble H. Y en este track pues canta con su compa, Doble H, y con Carra. Escuchemos Tú Sabes. ¿Y dónde lo puedes escuchar? Pues aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Veo el cambio del barrio que me vio crecer. Él me hizo ver lo que ocurre donde imposible es tener conciencia tranquila acá. Cuando desechos salpican hasta extremo de aniquilar tu bienestar. Ando con esto en manos a través de paso de años como de costumbre. Host de puta desean que se apague lumbre. Cultura anda clavada en alma como Excalibur. Espada que ni tú ni nadie arranca y no vas a ser el primero. Es más que una afición seguir como soldado. Raso el paso que otros van perdiendo. Brote de razón me ataca como incurable enfermedad. Desata ganas de vivir y me mantiene en alza tanto a mí como a cualquiera enferma cabeza que refleja consecuencias de hilos movidos por dueños del sistema que hacen que crezca rabia minuto a minuto sin pausa y esto no cambia ni lo hará, pasa y pasará. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. La calle, cuna de mentes revolucionarias varias. Aprieta la vida más que el sol, quizás ahora caigas. Universal, si levantas una piedra, se cuentan a miles, corre y diles cómo está la tierra. Dejada de las manos de las leyes de los hombres. No es hiperbatón, experimenta y responde. No dejaré de ser positivo, pero 900 es la línea, observo primero. Avenidas, plazas, caldo de cultivo. De crudos como sushi, no hay lugar para los vivos. A veces, un círculo cerrado, sin llegar a ser logia. Y ni no entender la demagogia. Seguro, versos apuro. Grábalo en tu disco duro. Entra como el cloruro del fruto maduro. Ya nos vemos y en las calles nos reconocemos. Carras y Davey, por lo menos. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. Espejo, reflejo de las calles, ya tú sabes. Carne y hueso por antonomasia desde la estacada. Levanto verdades ahora en dos tacadas. Siento la voz de los hipótrimas como granos de arroz un kilo. Llevando el hilo a quien corresponda. En la resignación no está la onda. Ni esto es un globo sonda. No hay lugar a gestos de Yoconda. Que baje la tensión de este cable. Las cosas por su nombre quiero ver al responsable. Sí, aún sigue a salvo, queda la voz.

perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, pues de Cuba nos trasladamos a Chile y allí hay un grupo que se llama Mambo Rap con su temazo Slam Heavy, guapísimo. ¡Escúchenlo! ¿Qué es lo del bueno, compi? Bombas para la patrulla, no ayudan. Sigo esperando bajo la lluvia que fluya. Tanto corte que hacemos cultura, aleluya. Haciendo algo antes que se destruyan. Construyan Mambo Rap base de la suya. Ponte bio, puede que te sustituyan. Instruyan, se andan tirando letras a la chuña. No huyan, que hay que ponerle bueno sin ayuda. Flow para que miren el looking. Yeah. Tuve, tuve, tuve toda la gana ya que estuve, tuve, tuve subiendo el level a las nubes, nubes, nubes. Pero que el ego no se sube, sube, sube. Yo, si la calle pide hip hop, mis carnales se encontraban. Por la noche suena el ritmo, luna llena con mi manada. Imagina lo que siento haciendo realidad lo que cantaba. Si de pequeño le di tiempo, ¿cuál resultado esperaba? Quiero verlo saltando, rapeando, bailando, con todo representando, underground concretando. Somos esos raperos de los que están hablando. Parecen mis vacaciones, pero estoy trabajando. Sigo viviendo suave, Hakuna Matata, grabando muchas canciones, fumando de la mata. Nunca me dicen que no, no, yo siempre digo que sí, sí. Lo hacemos profesional de nivel sin corbata. Si la calle pide hip hop, borra base de las... Revolutionary Company, dímelo Jack, Stock Nelly está a la pista y Mambo Rap está en la casa. Bueno, pues ahora toca una conexión guapísima, un featuring muy muy chulo del grupo mexicano Delinquent Javi con Hurricane G, de la puertorriqueña Hurricane G, que en paz descanse, murió de cáncer, en el tema Underground Connection. ¡Más conexiones! What up, what up? Yeah, yeah. What? East Coast, West Coast flavor in the motherfucking house. Hurricane G and the motherfucking Delinquent Habit. And we ain't having it. So what, nigga? You wanna get buck? Bring the ruck. Cause we don't give a motherfuck. What the fuck? Leaving all you motherfuckers sprung without giving up the chug chug.

de los programas que hay en Onda Terral, algunos. Por ejemplo, hoy hemos estrenado programa nuevo a las 6 de la tarde, esa doble K, muy chulo, muy chulo. Después vengo yo, el Habla Party, después viene la repetición del Rincón del Jazz, después del Rincón del Jazz está Las Cosas de la Birra, y para mañana tenemos a Poesía Eres Tú, un programazo de poesía y trovador urbano, así que vamos, hay que escuchar la radio siempre, sobre todo Onda Terral, que hay una gran diversidad de programas. Y después de decir esto, pues vamos con un temita guapo, un temazo guapo de Yada Kiss con Mr. Estribillo, Nate Dogg, y se llama esto Time's Up. Guapísimo aquí en Onda Terral. Perpetual oyster bars, mother of pearl delivery, voice of God. And it's hard just being a boss, B, and I can't go to jail cause them years have cost me. Don't get me wrong, lay a nigga down if he force me. Rather just sit back and roll a Dutch. Think about how I'ma put the game in the Cobra clutch. Think about how I'ma get the game over customs. Never underestimate niggas or over trust them. Yeah, them M's is right in my face. I just gotta throw my Timbs on and tighten my lace. If it don't jam, the tech will spray. When I spit, everybody gotta split like pepper spray. Cause I'm a nigga that hate to settle. Now I'm a man of the Lord, but I still can't shake the devil. Move the way and still can't escape the ghetto. What? The time to talk is up, so bring the heat like time is over. Why you running your mouth and creeping up over your shoulder? A gun, a knife, a battle, anything I can get my hands on. All my bluffs start acting up and I'll leave you underground. I know how to get my peers off me, make them cry and die from high blood pressure. His tears are salty. It's a symptom if you bop in your head. You know that he's sick, you know the flow is ridiculous. Now throw him a grip. When I get it, you already know I'm throwing them bricks. Putting purple everywhere, daddy, I'm throwing them nicks. That's right, homie, you can't move me. I ain't going nowhere, I'm in the hood like bootleg movies. All you shooting is the breeze, a bootleg Uzi. I'm just waiting on a cue like Susie. Don't lose me. These penitentiary chances that I take should be able to get the mansion by the lake. But I invest my bread into something else that'll make something out. You just gotta feel the kid, if not rap for the fact of how rarely is. What up? The time to talk is up, so bring the heat like time is over. Why you running your mouth and creeping up over your shoulder? A gun, a knife, a bat, a brick, anything I can get my hands on. All my bluffs start acting up and I'll leave you underground. Hey yo, niggas know the champ is in here. He took it from crack to rap, now he put out 2 anthems a year. And I just wanna rock for a century and then chase the book with the documentary. If you can't do nothing other than flow, life's a bitch like the mother from Blow. Let's go, don't make me put your heart in your lap. Fuck riding the beat, nigga, I parallel park on the track. Hop out looking crispy, fresh and new. And it's 6, but it's a BM and it's Pepsi Blue. And I don't know you, but I know a man becomes a man from all the shit that he go through. Y'all ain't fucking with Jason. After I cash in, it's really no justification of how I'm gonna change the game. So don't get out of line, cause this little nine will change your frame. What up? The time to talk is up, so bring the heat like time is over. Why you running your mouth and creeping up over your shoulder? A gun, a knife, a bat, a brick, anything I can get my hands on. All my bluffs start acting up and I'll leave you underground. Pues de este mazo, Time's Up, de Yada Kiss con Nate Dogg, pasamos a... vamos a Miami, porque allí viene Trick Daddy con su Boat Alora Thanks, de temita en temita. ¿Y qué? qué lo del bueno, compi. And swing. It's 97 and I'm dodging all the yin yang. I dominated the devil, I'm bringing shit to another level. You wouldn't dig it with a shovel. A rebel, they cater to the thug like fool, think twice. Them crackers have my ass out of sight on the first flight. You won't last, living trife. Peace to all my homies up the road doing life in Little Mike. Boy, I warned you about the turnpike, but I'ma still break you off cause we tight, alright? But when you break, quit fucking with weight, get into real estate, perpetuate what you accumulate. There ain't a future in the chain gang. You got to let your nuts hang, nigga. Be about a lot of things. Be about a lot of things, baby. Yeah, yeah. Nothing left to watch out, but now we got clout. A stacking grand flex of bands, move down south. Family, friends, and enemies, cutting much loot. With big guns on hollow points, what a nigga shoot. I'm throwing a party, everybody coming for through. I got sis and dust of fun done too. A bunch of hoes all freaks, and it's my treat. Niggas, the key to the tear, use my sweet. I don't look big time, cause I'm your big boy now. Nah. And cause I said dope, then make me no bad guy. I have bills to pay, but no damn job. Yeah. Two ways to get paid, sell dope for raw. The judge gave me probation, motherfuck that. I squashed it off the back, broke them off a slight back. I'm schooling shorties out the heights, bout the dope gang. Rule one, no snow, no cocaine. Do cause it's addicting of fiction, that's real though. And have you feeling like a freak for a deer though. Now keep them niggas out your game, be your best bet. And make your bitch get a job, she respect that. Now let your mama sign for the beans that you want. That hoe will get mad, but nigga, please don't. Cause I won't fall weak for that bitch till I break off. And if you push and proof blood, then it's all off. Yeah. I gotta maintain in the rap game. But that's cool, cause I'm versatile with wicked styles, they dying out here now. I was at all the Metro, for real though. They hit broke 6 years for selling blow. Had a nigga on the yard, I'm picking them scarred. Confiscated all my jewels and my nice cars. Yeah, they had me in the mix, nigga hooked up quick. Cause slipping slide, record pumping mad hits. I gotta kick it off right, overcome the stage fright. Airplane flights and get used to mics. So they can have me on the road, nigga tour with Invo. Opening shows for Fat Bank Rolls. Pues ahí teníamos a Trick Daddy, Bowler Zen cantando con él, Buddy Raw. Y de Trick Daddy vamos con otro Daddy. Bueno, en este caso se cambió el nombre, ahora es Diddy, pero para mí siempre será Pat Daddy. Con su best friend y cantando con él, Mario Williams, guapísimo. Thank you. sí que es un temazo. I've seen a lot of things in my life, a lot of ups and downs, made a lot of mistakes. No matter what, you've always been by my side. You've always been my best friend. You're the love of my life. You're everything to me. You've never left my side. I love you so much. You're my best friend. Since the beginning of time, all you did was bless men. Too young to understand, but now you my best friend. How could they doubt you? Never think about you. Don't they know nothing's possible without you? Faith without fear, that's how they raised me. Words a man kill, but never faze me. Grateful for wisdom that you gave me. But still I'm like, dear God, I wonder could you save me? Too much sinning, gotta be more than plush living. Gotta be more than grabbing nines to buck tenning. Gotta be more than just the lust swimming. Gotta be more than platinum Rolexes, 600s and crushed linen. Praise your name, I know some of them hate to do. Judgment day, don't they know they can't escape your crew? I'm just trying to live right and pray you take me through. And with this song, I dedicate to you, my Lord. Sometimes I reminisce and wonder how I made it this far. Because of you, I'm me, so you the real star. Your hindsight, the time's right to get my mind tight. Then give it to you and let it shine bright. My best friend only know how to teach the truth. Plant the seeds of life and let them eat the fruit. Can't you see that he spread love for you? Shed blood for you, cried for and died for you. Willies with Mac Millies, know how you get down. We know the drama you bring whenever you hit town. Just remember when you pray, God is love. Gracious, merciful, forgive even the hardest thugs. Life as we know it, it all begins with him. Life as we know it, it all ends with him. If I was you, I would never try to pretend with him. He might spaz and blow it, I'm best friends with him. I love you so much. You always hear me when I'm calling. You even catch me when I'm calling. You're always by my side. Nobody knows you like you know me. Nobody loves me like you love me. Been 2.5 years since my man Big passed. 2.5 years since my world crashed. I needed help, God gave me the power. Gave me the strength to go face to face with my darkest hour. Look me in the eyes and ask, what you doing, happy? Don't you know why I'm here? And started shooting at me. Back to the wall, is my faith gonna play out? Never wavered once, gave me no way out. Your time to die, don't even stress the date. You're coming with me, your soul I'm next to take. I told him, I'm too much blessed with faith and living for Christ. Then he said, manifest the great. All of a sudden, what I'm remembering, ground started to shake, everything trembling. Power of the truth is shooting through my timberlands. It was my Lord Jesus Christ, my best friend again. Come on. Looking everything to me. You've been with me from day one. Even when I thought nobody was there, you were there. Be like no other. There's no feeling like this in the world. You can relate to what I'm feeling. Put your hands in the air for me. Let me see. No. Matter of fact, clap your hands for me. Clap your hands. Come on. Thank you, Jesus. You always hear me when I'm calling. Always catch me when I fall. I surrender all to thee. I surrender all to thee. All the whole wide world to see.

Money Fresh. Así que nada, vamos a escuchar a este temazo de Juvenile, Bad Dog ASAP. Bueno, y como todo lo que empieza se acaba, así que ya nos vamos a despedir hasta la próxima semana. Ya sabéis, siempre lo digo, besito para ella, abrazos para ellos, que tengáis un gran fin de semana, no dejéis de escuchar la radio, que tenemos muchos programazos. Y nada, dale la enhorabuena a los dos, a la doble K, a Peter Crowell y KDJ, con ese pedazo de programa que empezaba hoy, todos los jueves a las 7 de la tarde, después la Black Party, y ya correlativamente hay programitas guapos. Que os lo habéis perdido, pues el fin de semana se repite casi todos los programas durante de la semana. Así que, como digo siempre, eso. Que os portéis muy bien, que tengáis gran fin de semana y nos vemos el jueves que viene. Por cierto, el jueves que viene, especial San Valentín. Ya os lo digo ahora, ¿vale? Pues os dejo con Afurra y el tema I Miss You. ¡Hasta la semanita que viene! Shower, scour you, faithfully bathing you No sense in taming you I crawl through the core of the earth Sweating to play with you I am who I am, who can step in the jam Ripping the Sam, flip like Jack the Ripper man Same location, astro and mentally My sense of care for the mic like it's crystals be So if you wanna flee, fast and frolic with me Tighten your seatbelts, destination flowing with me 1-2-1-2, or what you wanna do I've been praising my dudes with nothing to prove But to soothe and groove and get you in the mood Space Ghost and Cheech and Chong all in the same move You wanna run from the truth and tighten your noose What I spit for you might be hotter than the gastric juice Take me if you wanna ride Everybody know that I'm taking it high Miss you if you wanna fight Everybody know that I'm bringing it right Miss you wanna say goodbye I swallow you in style You bosonics able to follow you I'm getting around like Ronald McDonald do Especially acid crews erase their point of view Your ship is sinking, you're thinking, you're blinking Eyes is winking, my beacon carving out light For your reasoning, my seasoning House dashing four seasons In the blizzard, I'm a wizard And with the clearance to clear it No fear of closed mind, open it and steer it We travel fast with the blast master passions Rap assassins, strike hard but they ain't lasting You know the story, going for glory I'm raising the trophy, yo, it never mean nothing Cats better stop fronting I get it in and put it on like silicone breast assist You ain't knowing, you ain't testing this Life force flowing on course, I represent Take me if you wanna fly Everybody know that I'm taking it high Miss you if you wanna fly Everybody know that I'm bringing it right Miss you when I say goodbye Everybody know that I'm all Planetary ordinance I only know I got one lap around the earth But yo, I've been rhyming since Henceforth, the new millennium Shakespeare Mixed with Beethoven Melodies, they kept on going and going Audio visuals, they kept on showing